Dentro del capítulo de la actualidad local, hoy vamos a informarles de un proyecto que a nivel provincial, porque bueno, pues se está desarrollando en el seno de la Universidad de Cádiz, está impulsando una joven científica de nuestra localidad. Ya saben que intentamos estar muy atentos, lógicamente, a bueno, pues a actualidad en diferentes ámbitos y también, bueno, pues a los ubriqueños, ubriqueñas, más aún esos jóvenes valores que empiezan a dar sus pasos en distintos marcos, como puede ser el científico. Y en concreto, nos llegaba hace unos días una información a través de una web especializada en acuicultura sobre un proyecto denominado Recover, cuyo objetivo es la recuperación y valorización de nutrientes excedentes de la acuicultura intensiva marina mediante biotecnología de microalgas. Un titular que vamos a intentar explicarle junto a la propia Ángela Perales Pérez, joven ubriqueña, licenciada en químicas, que además es la técnico responsable de este proyecto y sobre el que vamos a conversar, ya decimos, en los próximos minutos. Ángela, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese proyecto y además, si te parece, bueno, pues seguro que muchas personas que te están escuchando ahora mismo te conocen. Para aquellos ubriqueños o ubriqueñas que no, ¿cómo podemos explicarles? Lo cierto es que Ángela Perales Pérez, como decía, es licenciada en químicas y bueno, pues ahora mismo, después de realizar esos estudios en la Universidad de Cádiz, estás dando tus primeros pasos como responsable de un proyecto de estas características dentro del campo de la acuicultura, ¿verdad? Exactamente. Bueno, para empezar quiero explicar un poco qué es la acuicultura, porque mucha gente de la que ahora mismo nos está escuchando no sabrá lo que es. Que es un sector que se dedica al cultivo de peces, moluscos, plantas acuáticas, por ejemplo, algas. Y yo he realizado en mi trabajo final de máster, que he hecho el máster de gestión integral de agua en la Universidad de Cádiz, he realizado la primera fase de un proyecto que se ha llevado a cabo en una instalación que se dedica al cultivo de peces, en concreto de lenguado, y tiene implantado un sistema de recirculación acuícola que se basa en recircular entre el 90-99% del agua que se emplea para el cultivo de estos peces. ¿Qué ocurre? Que ese agua, pues hay que tratarla, no se puede verter en estas condiciones al medio porque tiene un alto contenido de nutrientes, nitrógeno y fósforo. Que si se vertiera de esa manera, pues causaría que el agua se pusiera verde debido a una abundancia en el crecimiento de las algas. Entonces, en el proyecto lo que se hace es que hemos comprobado que utilizando biotecnología de microalgas, pues estas algas son capaces de captar esos nutrientes que tiene el agua. Por un lado tendríamos el agua ya depurada, que se puede verter al medio sin ningún problema, o se puede recircular de nuevo al sistema. Y por otro lado, como estas algas son ricas en estos nutrientes, pues vamos a llevar a cabo en la siguiente fase del proyecto, vamos a analizar su composición química para ver su utilidad como biofertilizante en la agricultura. Así que en definitiva es un proyecto de economía circular, ahora que además estamos utilizando tanto este concepto en la Sierra de Cádiz para el reciclaje, ¿verdad? En distintas localidades, sí. Ubrique forma parte además de ese proyecto pionero, pues sería algo similar, pero enfocado a la acuicultura. Sí, lo suyo sería eso, no generar ningún residuo, ya que, por ejemplo, las depuradoras, en todo el tipo de empresas que generen residuos, pues esos residuos generan un coste en su retirada a las empresas. Entonces lo suyo sería que estos recursos que tenemos en este agua, pues emplearlos para otras cosas, ya sea como para la producción de biogás, biofertilizantes, bioplástico. Pues se trata además de un proyecto que está impulsando el Departamento de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Cádiz, ¿verdad? Sí, esta línea de investigación ya ha hecho algunas investigaciones con agua residual urbana y obtuvo muy buenos resultados. Y ahora mismo pues se está apostando por hacer investigaciones, por ejemplo, en empresas que se dediquen a la acuicultura, al sector vinícola que se dedica a la producción de vinagre, de vino, para ver si esta tecnología pues también se puede emplear para otro tipo de aguas residuales. En tu caso, dentro de lo que es este proyecto, tú eres la técnica responsable y sí. Bueno, pues me decías que al margen de tu participación, bueno, pues solo cuentas con dos tutores, pero la única técnica eres tú. Sí, sí, yo he sido la que he analizado las muestras que me han ido llegando de la instalación y he sido la que he ido desarrollando el cultivo de las microalgas. Si te parece, vamos en esos pasos. La primera fase, por tanto, se ha desarrollado en una empresa dedicada a la cría del lenguado, ¿no? Exactamente. Ahí realizaste una serie de pruebas y sí. Con esos datos, ahora, ¿qué es lo que quedaría por comprobar? Ahora, dentro del proyecto hay una segunda fase que, como hemos visto, que se han obtenido buenos resultados a escala de laboratorio, pues ya se va a empezar a operar en la planta utilizando esta microalga para ver si estos resultados se vuelven a repetir ya a escala piloto, que por ahora, pues bueno, tiene pinta de que va a ser así. El proyecto Recover, con una duración, estoy viendo por aquí, Ángela, de 36 meses y un presupuesto de, sí. de 108.000 euros. Exactamente, finaliza en 2022, así que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Y además una partida importante, quiere decir que hay bastante interés y confianza, desde luego, puestas en esta iniciativa. Sí, la verdad es que sí, y aparte, aunque suene una cosa así muy novedosa, por ejemplo, aquí cerquita, en Chiclana, tenemos ya una depuradora que funciona con la tecnología de microalga, y actualmente hay otra en Mérida que también se está construyendo y también va a estar basada en las microalgas. Así que bueno, es algo que ahora mismo está teniendo bastante éxito. Y todo ello, nos explicabas al principio, ¿no?, que bueno, tiene que ver evidentemente con lo que es la acuicultura, que sí. es algo fundamental, cada vez, me decías, ¿no?, con más peso a nivel mundial y sobre todo de cara al futuro, para garantizar la alimentación a los seres humanos, ¿no? Sí, porque la producción de pescado actualmente pues se divide un poco en la producción de captura y la producción por acuicultura. Y ahora mismo más de la mitad del porcentaje de esa producción la lleva la acuicultura. Entonces es un sector que ahora mismo tiene bastante importancia también en la alimentación humana. Así que cuando hablamos de acuicultura, de hecho, más del 50% de ese pescado que se consume a nivel mundial ya procede de lo que, bueno, pues son esas empresas acuícolas, por encima incluso de lo que se captura en alta mar. Exactamente, sí. Bueno, pues para que tengamos en cuenta hasta qué punto, ¿no?, son desde luego proyectos muy interesantes de cara al futuro por este desde esta perspectiva, ¿no?, de la alimentación, y de hecho por eso que hay un gran número de BEIA, ¿no?, dentro de lo que es la propia web, dentro de lo que es la Universidad de Cádiz, dentro del Departamento de Política Científica y Tecnológica. Hay un buen número de iniciativas que tienen que ver con este ámbito de la acuicultura, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, ahora en septiembre se va a celebrar un congreso de jóvenes investigadores del mar, que voy a participar porque gran parte de este congreso pues hay un ámbito que se dedica a la acuicultura. Entonces, bueno, voy a ir un poco en representación con mi trabajo final de máster. Hay que decir que Ángela, en este caso, bueno, pues se está realizando, me comentabas, ¿no?, este proyecto como becaria con contrato de prácticas extracurriculares y que van sí. asociadas a lo que es el propio máster que has hecho en químicas, ¿no? En el máster de gestión integral del agua. Si te parece, aprovechamos para repasar lo que han sido tus estudios. ¿Que has finalizado cuándo? Pues Yo terminé el máster en febrero, que fue cuando defendí mi trabajo final de máster. Uh-huh. Empecé el máster en octubre de 2019, pero con eso de la pandemia, pues como tenía que ir al laboratorio y demás, y con la medida restrictiva, pues no nos dejaban. Comencé en julio a hacer mi parte experimental en el laboratorio hasta diciembre, y ya en enero y febrero fue de escritura y ya lo defendí. Uh-huh. Y ahora he sacado 9.5. Bueno, pues enhorabuena desde luego, y además dentro de un ámbito tan complicado como es el científico siempre, desde luego. Y bueno, pues también te quería preguntar un poco por ahí, ¿no? ¿Cuáles son tus próximos objetivos, tu sueño también, ¿no? Sobre lo que sería de cara al futuro el ámbito laboral. Pues es verdad que yo cuando, por ejemplo, empecé con la carrera de química, mi intención era terminar la carrera, opositar y terminar la enseñanza. Pero no sé por qué hubo un momento en mi vida en el que dije, a mí es que la investigación me llama muchísimo, hasta que finalmente me he volcado. Y ahora mismo, pues a corto plazo, quiero publicar un artículo científico de la investigación que he hecho en una revista de acuicultura, si es posible. Y luego, pues, como te he comentado antes, también quiero ir participando en congresos para ir potenciando un poco mi currículum en el ámbito científico. Y bueno, pues a largo plazo, pues me gustaría trabajar en algo que esté relacionado con lo que ahora mismo me estoy especializando. Está claro que este tipo de proyectos también supone ir cogiendo importantes experiencias que pueden abrir puertas, ¿no?, de cara al futuro. Exactamente, ¿no? Sí. Sobre todo para aquellas las empresas de acuicultura, por ejemplo, pues sepan que estoy haciendo investigaciones sobre esto. De hecho, veía que en este proyecto, además del propio Departamento de Tecnologías del Medio Ambiente, participa la empresa biotecnológica Algades, ¿no?, que creo que está surgida dentro de lo que es la propia Universidad de Cádiz, ¿no? Sí, es una empresa que se dedica, junto con las empresas, a hacer análisis tecnoeconómico para ver la viabilidad, sobre todo, de los proyectos. Y también está enfocado en el ámbito de las microalgas. Pues insistimos, un proyecto, desde luego, con un importante respaldo de 36 meses de duración, y ese presupuesto por encima de los 100.000 euros, 108.292 euros, veía la cifra. Supongo que además muy orgullosa de estar al frente, ¿no?, de un proyecto con bueno, pues este respaldo, además teniendo en cuenta las dificultades que en general lo estamos viendo, ¿no?, en el día a día, que denuncian los propios científicos, ¿no?, las dificultades para encontrar apoyos, ¿no? Exactamente. Ahora mismo, para que te financien un proyecto científico, necesitan mucho respaldo y ahora mismo es complicado. Y sobre todo ahora mismo con la pandemia y demás, hay mucha crisis y la verdad que es complicado. Pero bueno, aún así, hay cosas que salen para adelante. Y por otra parte, no sé si incluso la pandemia, como sociedad, nos está haciendo darnos cuenta de la importancia, que es evidente, ¿no?, de la ciencia en el avance del día a día, pero lo importante que es la apuesta, ¿no?, por la ciencia frente a lo que ha venido ocurriendo hasta ahora y, por ejemplo, el poco apoyo que existe en nuestro país. Sí, exacto. La verdad es que deberían de darnos un poco más de fondo, porque es verdad que muchas veces no ves más que recorte y te desmotiva. Bueno, pues desde luego una importante noticia. Que sepamos que contamos con importantes valores de cara al futuro, como es el caso de Ángela Perales Pérez. No sé, Ángela, si eres la única ubriqueña, hay más compañeros de aquí de nuestra localidad, en tu ámbito, o no, dentro de lo que es al menos este ámbito en el que te mueves, eres la única de aquí de Ubrique. De mi ámbito, que yo tenga conocimiento, no. Sé que hay pocos ubriqueños que han estudiado química, pero algunos sí hay. Pero que se hayan especializado en gestión integral del agua, no conozco ninguno. Supongo que, además, defendiendo bueno, pues lo que pueden aportar los jóvenes valores, ¿no? A veces, cuando hablamos de la juventud, parece que bueno, pues incluso nos llega en muchas ocasiones cuestiones negativas, todo lo contrario, y estáis además a la vanguardia de proyectos científicos como este es el caso, ¿no? La verdad que para mí, bueno, es un orgullo que con 23 años que tengo, pues bueno, tenía la responsabilidad de avanzar en proyectos de tal envergadura, la verdad. Pues desde luego, enhorabuena, Ángela. Nosotros vamos a estar muchas muy gracias. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de todo el proyecto, toda la evolución. Y bueno, pues ya como nos indicabas, esta iniciativa de por sí al menos se va a prolongar hasta el año 2022, hasta el próximo año, ¿no? Sí, hasta diciembre, sí. Así que tenemos el año por delante todavía, pues me sigue mucho. Me decías que durante toda la semana estás ahora mismo allí en las instalaciones de la Universidad de Cádiz, ¿no? Sí, ahora mismo estoy de lunes a viernes en el laboratorio. Bueno, pues además conocemos que Ángela los fines de semana ayuda además a su negocio familiar, al de su familia. Exacto. O sea que soy autónoma colaboradora también. Hay que destacar desde luego bueno, pues los grandes valores que nos demuestran jóvenes, como es el caso de Ángela Perales Pérez, ubriqueña, responsable, técnico, responsable de este proyecto Recover, sobre el que nos ha explicado, bueno, pues las importantes utilidades que puede tener de cara al futuro. Y además, esos pasos en firme que ya está dando dentro del ámbito científico. Pues si te parece, Ángela, lo dicho, estaremos muy pendientes y seguimos informando de todos los avances que se vayan produciendo en este sentido. Vale, muchas gracias y también por interesaros. Lo dicho, Ángela, volvemos a conversar próximamente. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego.